En San Martín, territorio de Catopodis, o cuyo intendente es Catopodis, está Alberto Fernández, ni más ni menos que en una textil, en una empresa textil, teniendo en cuenta el mensaje, una de las ramas de la actividad más castigadas por la política de Mauricio Macri. Lo escuchamos. Necesitamos los argentinos, los que invierten, arriesgan y dan trabajo. Y son a esos industriales a los que el Estado argentino les tiene que hacer las cosas fáciles. Porque lo que ha pasado en estos años que pasaron es que aquellos que querían producir le hicieron todo muy difícil, absolutamente difícil. Se le hicieron difícil por muchas cosas. El dueño de esta fábrica me contaba que allá en el 2015 pagaba la décima parte de energía de lo que paga hoy. Que las facturas en gas vienen directamente en dólares. Y que hoy produce un 30% menos que en el 2015. Eso es lo que le pasó a la industria argentina. Y eso es lo que no podemos dejar que siga pasando. La gran diferencia es que nosotros creemos que la Argentina no es un lugar donde se especula financieramente. Es un lugar donde hay que invertir, arriesgar, como hacen los Caragocián, como hace el amigo en esta empresa, y al mismo tiempo poner en marcha más máquinas que emplena más personas. Lo que a la Argentina lo va a salvar es una Argentina que produzca y donde la gente encuentre trabajo. Y me parece que ese es el deseo de todos y cada uno de nosotros. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los argentinos está cansado de levantarse cada mañana para ver cuál es la tasa de interés que los bancos cobran del Banco Central en un juego especulativo. Que en verdad lo que sí nos interesa ver es esto: ¿cuánto dinero quieren invertir los que crean trabajo, que crean riqueza en Argentina? He recorrido esta fábrica, he visto el stock que tienen, que siguieron produciendo y que lamentablemente no venden. No venden a pesar de que la importación ha cesado. Pero no venden porque la Argentina no consume. Y la Argentina no consume porque han empobrecido a la gente. Y en verdad ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda. Entonces, ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Lo que más me alienta, lo veo a Tel, lo veo a Aldo allá, Aldo se debe acordar conmigo, cuando discutimos con los chinos que debíamos proteger la industria textil, la industria del zapato, la industria del juguete, la industria de las bicicletas, de las motocicletas, del caucho, y lo hicimos convencidos de que de ese modo estábamos garantizando que la Argentina tenga industria y tenga trabajo. Lo hicimos en aquellos años Teddy, lo vamos a hacer otra vez ahora Aldo, lo vamos a hacer con Teddy también ahora, no tengan duda. Y vamos a ponerle pie a la Argentina. Para mí es un gran impulso esta decisión que estoy escuchando. Es un gran impulso. Porque no estoy equivocado. La inmensa mayoría de los argentinos, de los que trabajan, de los que invierten, es que la Argentina recupere su industria y todos los argentinos vuelvan a trabajar. Gracias, Aldo. Gracias, Teddy. Y los felicito y cuenten con que vamos a hacer la política que haga falta para que en la Argentina se produzca, se dé trabajo y se venda. Muchas gracias a todos. Gracias por estar acá. Bueno, Alberto Fernández, en su visita a San Martín, y además, ahora les explico por qué subrayo lo de San Martín, y también a una empresa textil, que como decíamos, una de las ramas de la industria, de las más castigadas y de las que más ha destruido puestos de trabajo en el último tiempo, o en realidad las políticas de gobierno destruyeron puestos de trabajo de la industria textil. Se refería a un Aldo y a un Teddy. Teddy es Caragocián, que es un empresario textil muy conocido. Aldo, te la debo, diría Macri. No sé bien a quién se refiere, quizá ahora en una crónica aparezca. Nosotros agarramos un poco empezado del acto. Estaba Sergio Massa, estaba Leonardo Grosso, vi también a Facundo Moyano. Bueno, y el propio intendente Catopodis, claro. Que recordemos tiene una cercanía muy especial con Alberto Fernández, porque cuando Alberto Fernández trabajaba en el 2017 para la candidatura de Florencio Randazzo, Cato Pois era uno de los intendentes que efectivamente acompañaba, digamos, esa aventura política, ¿no es cierto? Aldo es el primo de Teddy, me dice acá un oyente. Debe ser también un vinculado a la familia. Otro Caragocía. No sé, claro, Caragocía. Puede ser. Bueno. Y San Martín, un polo industrial muy importante, textil, pero no únicamente. No únicamente. Bueno, de alguna manera es una muy buena introducción para el cafecito político con Juan Carlos Junio, que ya está acá con nosotros a las 5 y 4 de la tarde. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, fenómeno. ¿Sí? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Todo tranquilo, escuchando al presidente. Bueno, electo presidente, muy bien. Tengo que reconocer tu optimismo histórico, porque es la primera vez que charlamos al aire después de las elecciones del domingo, ya con el... como vos acabas de decir, con la fórmula presidencial electa, ¿no? Sí. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Tengo que reconocer que cuando todo era oscuridad, incluso mucho antes de la conformación de este frente tal cual está, tu optimismo histórico era de las pocas cosas de las que nos agarrábamos. Eso y la reivindicación de las calles que hacías permanentemente. Así que me saco el sombrero, Juan Carlos. Bueno, gracias por el elogio, pero... lo del optimismo histórico y las calles, sin querer, creo que vale la pena que los unamos, porque el optimismo histórico puede sonar o poético, literario, o una suerte de optimismo histórico abstracto. Sí. Y en realidad deviene o se afirma justamente en una confianza y en una visión de lo que puede significar la lucha social en la calle y en las urnas. Nosotros tuvimos fin de 2017 y un 2018, aunque ya en marzo del 2017 también, de grandes resistencias y grandes movilizaciones en la Argentina, a pesar de que hubo un triunfo electoral del Macri, ¿no es cierto? O sea que el optimismo histórico tiene que ver con que con confianza en que la sociedad reacciona frente a los modelos antipopulares y justamente a que este modelo no ofrecía ninguna alternativa real a la mejora en la vida de la sociedad, sino todo lo contrario. De forma tal que había elementos de juicio como para pensar con optimismo. Solo faltaba lo más complejo de todo, que era la unidad. Claro. ¿No es cierto? Yo tenía confianza en que si se sostenía la lucha social, eso iba a contribuir. Era el reclamo de las bases también. Era claro, era el reclamo de la sociedad, iba a crecer. Este es un país muy especial, muy distinto a otros, iba a crecer políticamente, iba a crecer la resistencia de los núcleos sociales, de trabajadores, de organizaciones sindicales, de todo tipo. Para cambiar de gobierno, para reencauzar un gobierno distribucionista, popular. Las tradiciones políticas argentinas son muy fuertes y finalmente eso confluyó en la unidad, que es lo que posibilitó el triunfo, ¿no? Bueno, quiero recordarles que este cafecito político está siendo transmitido en vivo a través de nuestra página de Facebook, también a través de la página de Facebook de Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, dirigente político, secretario general del Partido Solidario, para presentarlo como corresponde. Juan Carlos, ¿cómo es la Argentina, no? Porque no a la velocidad a la que hay que incorporar las cosas, los hechos importantes, los hechos políticos, es realmente impresionante. A veces me pregunto si eso no va en detrimento de la gran batalla cultural, como que todo se tiene que consumir e incorporar y aprender con H de manera muy, pero muy rápida. Me pregunto a veces si eso queda agarrado con broche o verdaderamente se incorpora. Parece que la elección hubiera sido hace un montón de tiempo, que Alberto hubiera sido, ¿no?, electo presidente hace un montón, y hoy tenés ya dos gestos del día sobre los que te quiero preguntar. Bien. El primer gesto es el que acabamos de ver. Sí. Esta presencia en una industria textil en el conurbano bonaerense. Y la segunda es la foto ya muy viralizada de Alberto Fernández con la gorra de este pibe Brian, que fue estigmatizado, que fue discriminado, maltratado, violentado por portación de ropa, por el barrio donde vivía, por sus características físicas, siendo presidente de mesa en un distrito del conurbano bonaerense. Y ahí fue Alberto Fernández, muy rápidamente se puso la gorra y pronunció una frase que para mí queda. para que quede clara cómo es la historia. Una gorra no hace la diferencia. Dos gestos al segundo día, digamos, de el presidente electo. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? Leo que continúa el presidente electo con una gestualidad, con simbolismos que se corresponden con lo que viene diciendo y haciendo los últimos meses. Nunca fue liviano, Alberto, ¿no? No, desde que es candidato a presidente, sí. Desde que, para ser franco, fue ungido por Cristina, viene con gestos hacia el núcleo y el mundo de lo popular, muy claros y muy contundentes. Uh-huh. En el tema de la empresa que visita, que es la primera cosa que vos decís, sí. Hay que decir que él habló muchísimas veces del tema de la producción nacional, lo mismo que dijo hoy, y de las pymes, sí. De las tasas de interés para las pymes, de que son las generadoras de trabajo, se reunió con las pymes, en fin, todo el tema de recuperar el aparato productivo nacional y poniendo eje en las pequeñas y medianas empresas, francamente, viene haciéndolo permanentemente antes y ahora después del triunfo. En materia de gestualidad también, por ejemplo, tuvo toda una gestualidad sobre Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sí. Que también es muy trascendente en la Argentina, porque recupera la tradición Néstor kirchnerista y de Cristina y rompe con el macrismo que las ninguneó y las atacó. O sea que es otra gestualidad muy trascendente para lo que es los derechos humanos. Claro, la historia de este país en materia de derechos humanos podría parecer obvio, pero aquí este es el país de los 30.000 desaparecidos, sí. Y después de la justicia que devino con, fundamentalmente durante el momento kirchnerista. Y por último, lo del joven que vos decís, creo que es muy trascendente porque reivindica y recupera lo que está en las antítesis del macrismo. El macrismo es elitismo, tiene una noción de clase contra las clases populares, la famosa historia de recuperación del negro de mierda, sí. Que viene de lo peor de la historia argentina, que viene del 55, de la violencia. Es fuerte cuando lo pronuncias, uno lo dice habitualmente, pero cuando lo pronuncias así y lo agarrás como categoría política. Claro, porque ya es histórica, fuerte. Sociológica, sí, por lo tanto lo que él hace es muy valioso, es muy valioso. Bueno, Juan Carlos, ¿qué cosas te... ya pasar, insisto, ¿no? Parece que hablar de la elección ya es cosa muy del pasado. Pero ¿qué cosas te quedaron o maduraste del domingo? De los discursos, de lo que ocurrió, del resultado, de cómo queda el diagrama electoral en el país, la representación. ¿Qué te quedó? Bueno, ¿qué te quedaste pensando, digamos? Primero participé y fui protagonista con cientos de miles de personas. ¿Estuviste en el centro de campaña? Sí, estuve en Chacarita, quiero decir, ahí es donde, en los festejos, sí. Sí, en la calle, yo estuve en la calle, tenía para entrar, pero entre que quería estar con la gente de mi partido y que hasta era muy difícil llegar, me quedé... ¿Tenías para entrar y no entraste? Sí, me quedé ahí con la gente del partido. A lo que la vendías, ¿no? Era una pulserita. ¿Sabes a lo que vendías esa pulserita? Pero no, estuve en la calle. Dale recuerdo. Sí. Ahora, creo que eso fue multitudinario, fue una expresión de alegría. Que iba a ganar Alberto era sabido, sin embargo, allí hubo una explosión de liberarse de Macri, de liberarse del macrismo, de triunfo y de todos, de una suerte de conciencia que se inicia una nueva etapa histórica en la Argentina, que creo que eso es lo que hay que asumir en plenitud. Se ha triunfado el macrismo y la derecha conservadora en la Argentina, no pudo consolidarse, fue derrotada contundentemente. Esa sensación de los medios de los 40, que se dio que van a terminar 150 y van a hacer una diferencia 9-10 puntos, creo que no es lo central. Lo central es la derrota del proyecto conservador, la imposibilidad de ellos de consolidarse por otro periodo y por 20 años, como era el proyecto, y el inicio de una nueva época de un gobierno democrático y popular que será capaz de capitalizar lo mejor, estoy convencido, lo mejor de los 12 años del kirchnerismo y superar sus errores y sus insuficiencias. En ese sentido, creo que tenemos una expectativa muy grande. Cierto es que la situación social es gravísima, esto, como dijo Alberto, es tierra arrasada y es verdad, pero estamos todos con un gran optimismo que vamos a salir adelante. Juan Carlos, vos seguís de cerca siempre los temas vinculados a la ciudad de Buenos Aires, y hay un dato interesante también para analizar, y es que más allá de la derrota, volvió a ganar Rodríguez Larreta aquí en la ciudad, pero en los barrios más postergados, los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, las comunas 4 y 8, volvió porque en Las PASO se obtuvo el mismo resultado, volvieron a decirles que no al neoliberalismo en la ciudad. Votaron en contra de Larreta. Allí ganó el Frente de Todos. Hay un análisis, me parece, para hacer ahí, ¿no? Sí, más que nada porque se habían perdido esas comunas. En las anteriores elecciones, creo que en las dos últimas, si bien eran las comunas que más votaban a la oposición a Macri, pero no alcanzábamos a triunfar. En Las PASO y ahora, a pesar de que Rodríguez Larreta hizo un trabajo de concentración propagandística muy especial, en Lugano, en Soldati, La Boca, Zona, La Boca, fue derrotado. Yo agregaría dos cosas para un análisis brevísimo. Número uno, que Larreta tiene un triunfo muy importante, logra el 55% de los votos, o sea, que concentra el voto de otros, se polariza como en el país, pero un poco más, ¿no es cierto? Y tiene un triunfo importante Rodríguez Larreta, y también que la oposición, el Frente de Todos, hace una elección extraordinaria, porque sacamos el 35%, que, según yo recuerdo, es la elección más importante de la historia desde el punto de vista cuantitativo, ¿no es cierto? Habíamos sacado el 31,8, 32 y sacamos el 35. Es así. Yo recuerdo el 2011, fui electo diputado nacional, Cristina sacó el 54% en el orden nacional, el 35% a presidenta de la nación en nuestra ciudad, y nosotros sacamos en la lista de legisladores el 29. Quiere decir, una muy buena elección. Y fue muy buena elección, en el marco de una elección nacional que sacamos más que ahora, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que lo de ahora también es una oposición muy fuerte, la representación en la legislatura porteña nuestra, o sea, de la oposición, va a crecer, más allá de que ellos van a ser la primer minoría lejos, pero bueno, creo que es un balance interesante y todavía hay que sacarle mucho más el jugo, porque también en sectores medios, de lo que yo suelo decir, la ciudad se divide ya no en dos, sino en tres, la pobre y la rica, hay una media, y esa media creció el voto antimacrista. La última, Juan Carlos, me encanta tu optimismo histórico. A veces me pone un poco nervioso. Viene todo bien, ¿no? Está todo, y la verdad es que no es tan fácil todo. O sea, no es solamente decirlo y tener la voluntad de hacerlo. Tenés que saber cómo. Tenés que administrar una enorme cantidad de tensiones, decir prendo la economía y arranca la cosa, y genero consumo y todo arranca, no sé si es tan así, no, tan y tan. De ninguna manera, bueno, pero es tan así, no. Bueno, no, yo no digo eso. Está bien, no, bueno, está bien. Pero yo creo que ni nadie. Yo entiendo que Alberto Fernández lo dice porque tiene que bajar el concepto claro de hacia dónde va el gobierno, pero sí, después... El rumbo, sí. Claro, el rumbo. Van a tirar con de todo para esmerilar al Frente de Unidad, ¿no? Por un lado el kirchnerismo y por otro lado la parte más moderada, si vos querés, del Frente, que es todo el pejotismo o un sector del peronismo, digamos. ¿Vos ves maduras a las partes para bancarse todo el peso que le van a tirar para debilitar la acción política de ese Frente, seguramente, ¿no? ¿Vos ves maduras a las partes? Yo coincido que viene eso. En realidad viene... Está, ¿no? Claro, hoy está en la ya está. Ya. Hace rato que los principales editorialistas se ocupan de explicar que la mejora de Macri es culpa de Cristina, en fin, de dividir a Alberto o de Cristina, cosa que no existe en la realidad, y a su vez de fracturar por todos los lugares que se pueda el Frente de Unidad. No, pero pará, porque por ahí Cristina y Alberto están bien. Yo me acuerdo la frase de Alberto, ¿no? Alberto dijo... Cristina y yo no nos peleamos nunca más, no nos separamos nunca más, dijo. Está claro que esa es su voluntad, sí. Claro, está expresando su voluntad. Y Cristina el otro día dijo, en el escenario del triunfo, dijo que nunca más se fracture la unidad. Sí. Ahora, después tenés las partes representadas. Sí, lógico. Las bases del kirchnerismo, claro. Y uno tendría que pensar, claro, la unidad es tan amplia que es un mosaico. Sí. Ya lo dijimos y lo explicamos muchísimas veces, mucho, no solo yo, obviamente. Sí. Entonces los mosaicos y la gran diversidad inevitablemente genera tensiones al interior de una gran coalición. O sea que eso va a existir, porque hay diferencias ideológicas además de aspiraciones y de personalidad. Eso va a existir, es básico. Cuando empiezan a aparecer y alguno se deprima, se equivoca. Tiene que saber que eso va a existir. Ahora bien, ahí ya tenés un punto, o sea, ponerlo como parte de la realidad que actual y de lo que viene. Ponerlo a la luz. Ponerlo a la luz. Va a haber tensiones. Va a haber tensiones, lógico. Ahora, también uno tiene que pensar que todo ese arco ha aprendido, aprende, una vez más, porque no es la primera vez en la historia, que esta unidad es la que posibilitó el triunfo, que el enemigo es muy poderoso porque tiene las grandes corporaciones financieras, porque tiene los medios de comunicación, porque tiene todo el poder real, y por lo tanto, todos creo que van a hacer un gran esfuerzo por sostener el equilibrio unitario en el marco de esas tensiones y diferencias. Francamente, en ese sentido, soy optimista, porque creo que hay un aprendizaje de todos, y porque también todos son conscientes de esta catástrofe social. Y si no hay unidad, va a ser muy difícil sostener un proyecto de inmediato, incluso urgente, de recuperación del salario, del trabajo, etcétera, etcétera, que inevitablemente chocará con los que se van a resistir. ¿Lo escuchaste a Massa o lo leíste a Massa ayer, lo que dijo ya la noche? A ver. Te lo repito, nosotros lo estuvimos charlando hace un ratito. Dijo Massa, no hay que tener miedo de pelearse con los empresarios. Vos tenés que decidir si elegís a 30 millones de consumidores o a 30 empresarios. Nosotros somos empleados de los 12 millones que nos votaron y los 10 millones que no. No somos empleados de 5 cadenas de supermercado. Bueno, acá no se trata si uno es masista contra masista. Sí. De lo que se y trata. Y el nombre propio, ¿no? Habló de Danone, de Unilever. Es de ponderar. De vos me mencionás lo que dijo, no puedo más que decir que estoy de acuerdo. Sí, pero sabés que te estoy preguntando por quién lo dijo, digamos. Sí, pero entonces podríamos hablar de Massa y de muchos otros que confluyeron a la coalición. Sí. Yo no tengo inconveniente en absoluto, porque cuando fuimos críticos. ¿Te sorprende? No tanto, pero sin embargo, no puedo dejar de registrar que son declaraciones para un hombre como Massa, ya que querés con picardía hablar de su historia, son declaraciones que son importantes, están en línea con lo que viene diciendo Alberto. En todo caso, ya está claro que si decimos que fue una coalición muy amplia y muy diversa, hay sectores, como el de Massa, que en su momento nosotros discrepamos y estuvimos en desacuerdo con su voto en el Parlamento, por ejemplo, con los fondos buitre, qué sé yo. Pero eso está claro, que cuando constituimos la coalición unitaria, sabíamos que todo eso era imprescindible que confluya a los efectos de resolver el problema principal de la época. Si no, parece que lo derrotamos a Macri de la nada. Teníamos una conciencia política clara que eso era lo central, y creo que todos hicimos lo adecuado y lo correcto, más allá de los avatares por venir. Bueno, Juan Carlos Junio, ¿cómo está? ¿Cómo? Así te quiero, mirá, respira. Auténtico. Mirá, está tomando, se alejó del micrófono y metió respiración honda. Así que si querés, no pregunto cuántos son, sino que vayan pasando. Todavía, Juan Carlos. No, me gusta el inclusivo que usás, porque yo decía, sos dirigente de una de las fuerzas políticas que es parte de ese frente, ¿no es cierto? El Partido Solidario. Así es. Bueno, Juan Carlos, gracias, otra vez por un nuevo cafecito. Bueno, cómo no. Gracias. Te podés quedar, si te sentís cómodo, te podés quedar un ratito más. Luego tengo una reunión.